vecinos de tu casa cuando me miren tomando pensarán que por tu causa yo me vivo emborracheando y ándale. Pero si vieras cómo son lindas estas borracheras y ándale. Botellas y agua.